Servicios Sociales del Gobierno Balear, Sandra Fernández, que se desplazó a Formentera para negociar el convenio para el mantenimiento y funcionamiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia para este año 2014. Tenemos entendido que el año pasado el Gobierno Balear solo financió uno del 34% del coste cuando le correspondía un 80%. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? Bien, en este momento nos encontramos en que tenemos que negociar uno de los dos convenios. O sea, desde el 2012 ha habido cambios, ¿vale? Sí. El 2013, aparte de realizar el convenio a finales de año y tener que el Consell poner la mitad del presupuesto del centro de día, cosa que no nos esperábamos. El primer convenio del 2012 se convierte en el 2013 en dos convenios, se divide en dos convenios, uno solo para la Gent Gran Dependent y el otro para los discapacitados. Uh-huh. Entonces, luego además el total de los convenios es un máximo. Que lleva engaño, porque en realidad lo que nos transfiere al final pues solamente es la cantidad por las plazas ocupadas y dependiendo de los diferentes niveles. Por tanto, si sumamos el monto total de los dos convenios, sale unos 375.000 euros, cuando en realidad lo que nos han transferido en el 2013 son 250, alrededor de 250.000 euros, más o menos, ¿no? Por tanto, el 2012 nos ponían una cantidad que nos transferían completamente, en su totalidad, y los convenios del 2013 nos dan el máximo, teniendo en cuenta el grado más alto de dependencia, pero realmente lo que nos transfieren es bastante menos, ¿vale? Estamos hablando porque de una... no todos los grados que tenemos es de grado mayor, ¿no? Estamos hablando de una cuestión, Dolores, discúlpeme, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con que Formentera no cuenta con ninguna residencia, el único centro que tiene desde hace 3 años es este centro de día, y lo que vosotros un poco reclamáis es que no se puede equiparar Formentera al resto de las Islas Baleares que disponen de residencias con sus correspondientes centros de día, por lo tanto Formentera es un caso a tomar aparte, ¿no? Podríamos decir así. Sí, el Formentera es el único centro de dependencia que tenemos. Y encima es un independiente, no está integrado dentro de una residencia. Normalmente la mayoría de los centros de día, por ejemplo de Ibiza y de otros sitios, están integrados dentro de una residencia. Eso quiere decir que la financiación de esos centros viene por varias vías, ¿vale? Uh-huh. Viene por la vía de residencia, viene por la vía del centro de día, y entonces el problema que tuvimos en el 2013 es que pusieron un precio plaza de centro de día estándar que aplicaron absolutamente a todas Baleares y a todos los centros de día, fueran centros independientes o no, o hubiera más centros de dependencia o no, o sea, sin más, o sea, para todos. Claro, en Formentera resulta que tenemos un centro independiente, que es la única financiación que recibe, que lleva solamente abierto 2 años, 3 años ahora, pero que todavía no tiene todas las plazas ocupadas, que es el único centro de dependencia, que la isla pues tiene sus singularidades, ¿no? Entonces, que incluso los trabajadores es la única financiación, definitivamente. Por tanto, esto era lo que nosotros reclamábamos en el 2013. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ahora, con este convenio del 2014, y con la visita de la consellera Sandra Fernández, lo que me decían es no variar el precio estándar, sino que iban a intentar, todavía no se habló de cantidades ni de nada, lo iremos viendo ahora, de intentar dar una cantidad para hacer viable el servicio. Antes, realmente, con lo que nos transferían, no hacían viable el servicio porque no pagaban ni el personal mínimo necesario para la atención del centro de día. Por tanto, creo que lo que quieren es, pues, realmente añadir, teniendo en cuenta que no tiene todas las plazas ocupadas, añadir ese monto que haga viable el servicio para no recargar a Formentera con esa cantidad, cuando las competencias en dependencia son del Gobierno Balear, ¿no? Dolores, hay una cosa que tenemos que, cuando se habla de ratios tanto en educación como en bienestar social, en Formentera es un caso aparte siempre, ¿no? Porque no se puede meter en la misma bolsa todos los ratios que puede haber en una isla enorme como es Mallorca, por ejemplo. Claro. Pero en el caso del centro de día de Formentera, que cuenta con 45 plazas, 30 para mayores, 15 para personas discapacitadas, en este momento hay 23 plazas de dependencia ocupadas y correspondientes a gente mayor y a gente discapacitada. Yo imagino que no sé cuál ha sido su feeling con la consellera que lleva su mismo apellido, Sandra Fernández, en este sentido. ¿Ha entendido que realmente no se puede contar el mismo ratio en una isla tan pequeña como Formentera? Si lo ha entendido, hombre, yo me supongo que lo entiende. Ahora, no quieren tomar esta decisión. O sea, ellos han entendido que sí, que bueno, Formentera es un poco singular, pero en principio el ratio, vamos, el precio estándar van a seguir manteniéndolo. Simplemente que lo que falte para hacer viable el servicio, que bueno, no sé a qué se referirán exactamente, son estas las palabras, luego ya veremos, lo que falte para hacer viable el servicio, que será cubrir al menos los gastos de personal, me supongo, no lo sé, que sería lo que pondrían. Esto es lo único que sé, si lo entiende o no, yo espero que sí, pero bueno, no sé si acaban de entender la singularidad de Formentera, ¿no? En fin, en otros sitios tú puedes tener una enfermera que está pagada parte o financiada parte por ser residencia y parte por centro de día, ¿no? Entonces, aquí cuando es todo centro de día, pues por supuesto, no es el mismo precio. También hablamos, en esta reunión se trató ese convenio de cesión del edificio del centro de día al Consejo Insular de Formentera. Esto, bueno, en parte es una buena noticia, ¿no?, porque lo gestionaría el Consejo Insular. Sí, bueno, es que para mí es buena noticia porque es lo que tocaba, ¿no? El centro de día en su momento fue construido con ayuda del Gobierno Balear, como suele ser normal con todos estos centros sociosanitarios. Nosotros pusimos una parte y ellos pusieron el 80%, como es lo normal. Y una vez que pasa el periodo de garantía del edificio, pues ya era el momento de cederlo al Consell Insular de Formentera, porque así no solamente teníamos la autoría de la gestión, sino también del edificio, lo cual facilita a la hora de realizar o intentar hacer otros proyectos en el centro de día, ¿no? Antes de acabar, me gustaría preguntarle, porque hemos recibido un comunicado por parte del GIF, es un partido en la oposición en el Consejo Insular de Formentera, en el que reclaman que se amplíe hasta las 8 de la tarde o las 10 de la noche el horario de atención a los usuarios del centro de día en función a esos horarios de trabajo que exige la temporada turística, o sea, durante el verano. No sé cómo lo habéis tomado vosotros. Bueno, yo, la verdad, esto, lo veo fatal. ¿Qué quieres que le diga? Realmente, o sea, yo creo que no se entiende lo que se hace en el centro de día. El centro de día no es, y repito, no es una guardería de gente dependiente, no es una guardería. Es un centro donde hay un programa para que la gente que tiene dependencia se estabilice y mejore en su situación e intentar frenar su situación de dependencia al máximo. Por tanto, el intentar alargar un horario, o sea, ¿qué vamos a tenerlos haciendo actividades hasta las 10 de la noche? O sea, eso no entra. No deja de ser un centro público de dependencia, o sea, que es dinero público para hacer un programa que mejora a estas personas. Yo creo que la gente que quiere, porque trabaja, pues puede contratar en su casa. Pueden contratar, hay muchísimas personas formadas por los cursos que hemos realizado en Bienestar Social en formación de cuidadoras y de gerontología para este tipo de personas. Hay mucha gente formada en Formentera que pueden contratar privadamente. O sea, son intereses privados. Yo creo que el un centro público con dinero público es para atender a las personas y dar un servicio de calidad a esas personas dependientes, que la verdad que las familias están encantadas, ¿eh? Ahora, es como los niños tienen sus horas de ir a clase y de hacer sus actividades y sus cosas. No los vas a tener haciendo deberes y actividades hasta las 10 de la noche. Pues esto pasa exactamente lo mismo, o sea, tienen sus actividades, tienen las cosas que tienen que hacer, y luego lo demás, lo de cuidarlos o de en otro sentido, pues oye, privadamente que lo resuelvan. Además, hay que entender que incluso el gobierno balear, hay cosas que las encuentro como incoherentes. El gobierno balear, que no es el que tiene las competencias en dependencia, ni siquiera nos ha dado el dinero suficiente para que sea viable el centro de día con las horas que está abierto. O sea, ampliar más horas abierto implica más gastos y más costo. Es otra manera de verlo también, ¿no? Pero, es que es incomprensible. Entonces, ¿quién lo va a subvencionar? Bueno, de todas formas, no tiene por qué ser. O sea, lo que sí se puede mirar es horarios, yo qué sé, si es de 9 a 5, pues ver si dentro de ese horario de 9 a 5, se intenta hacer horarios más cortos, pero dentro del mismo horario, o cambiar en vez de 9 a 5, de 10 a 6, o una cosa así, pero el número de horas del programa tiene que ser el mismo. O sea, es como pedir que nos pague lo público, nos pague situaciones privadas. Y encima, pues, vuelvo a repetir, el centro de día no es una guardería ni de Gent Gran ni de discapacitados. Se hacen programas muy serios y que dan un servicio de calidad, y no es para tomárselo con esta frivolidad, ¿eh? Consellera, no nos queda más tiempo, tenemos muchas cosas que hablar con usted, ya la llamaremos otro día, porque claro, usted abarca áreas importantes como bienestar social, juventud e igualdad en el Consejo Insular de Formentera. Quedaremos con usted para otro día para seguir hablando de temas relacionados con esto, con el bienestar social de nuestros mayores y de toda la gente que vive en la isla. Dolores Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que tenga un buen día y un buen fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, y estaré encantada de volver a estar con vosotros cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Dolores.